Solo le han querido quitar a Lorcha su espíritu, su vida, pero no la música. Palabras contra balas. El Morralito. Lunes y viernes, de 7 a 8 de la noche. El gusto por unirse a hacer radio. 10 años revolucionando tus oídos. La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Restaurante Cafetería Tapanco del Oriente. Atención personal del señor Arturo Covarrubias. Ubicado en Hidalgo número 31, Amecameca, Estado de México. Hey, hey, banda, ¿cómo se encuentran esta tarde, noche? Nosotros ya estamos más que listos para iniciar con esta carrera. Ustedes disculparán un poco la tardanza, pero ya saben, es Semana Santa y pues hay que vacacionar, divertirnos un poco. Y después de esto, pues ya veremos qué es lo que sale. Pero de antemano, antes que nada, ahí de nuestros patrocinadores nos decían que precisamente se va a estar presentando Médula Sónica en el Mesón del Tuno. Algo curioso, por cierto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De entrada, pues ya estamos aquí también con los compas de Felpa, que se escuche, compañeros, están acá. Yeah. Pero bien, ¿qué les parece si de una vez arrancamos con la entrevista? Mi nombre es Luis, y soy el baterista. Hola, soy Richie, soy el guitarrista. Soy Calazán, y bajo, y canto en unas canciones. Yo soy Alejandro, y soy como que su staff, y de todo de ellos. El manager. El que nos masajea, el que todo. Nos aceita. En mi tinche dice. Eso es esclavo, señor esclavo. Nuestro señor esclavo. Bueno, pues nosotros tocamos punk rock y ahorita en planes, pues apenas estamos grabando nuestro segundo EP. Y ya próximamente lo estaremos promocionando, moviendo. Y estamos igual sacando tocadas y todo ese rollo. ¿Qué tan difícil es ustedes como banda, me imagino independiente, el poder producir este material? Pues sí, bueno, nosotros lo vemos así, que creo la mejor forma de salir es ser independiente. Así no hay otra forma, nunca va a llegar una disquera que te diga, ¿sabe qué? Yo así te voy a contratar algo así. A lo mejor sí puede pasar, pero es muy difícil. Y no, lo único que es difícil, bueno, nos cuesta trabajo es el dinero, el presupuesto, porque pues, lógicamente no lo hay. Pero yo creo, se me fue la palabra. No, pero es difícil por el presupuesto, nada más eso. Yo creo, lo demás, yo creo las ganas y todo eso está de más. Sí, lo más difícil es sustentar siempre los gastos, pero creo que cuando hay ganas, siempre encuentro la forma de hacerlo. Amén. Muy bien, bueno, y también es el hecho, no sé cómo lo ven ustedes, de participar con los colectivos. ¿Cómo existe esa relación entre banda y otra? ¿Cómo se apoyan? Bueno, retomando un poco el ejemplo que me había mencionado una banda de Chiapas que decía, pues donde jala una, pues vamos todas, ¿no? O vemos un medio y pues hay que correr la voz. ¿Cómo se encuentra ese? Bueno, a lo mejor sí, en otros lados, muchas bandas se unen como colectivo, pero bueno, aquí yo lo que he visto, y no creo que muchos no me dejen mentir, aquí lamentablemente todas las bandas son así muy, muy, muy envidiosas, y por lo regular cuando hay colectivos siempre salen en problemas. Siempre salen problemas de que, ay, si vas y manejan dinero, es un problema. Entonces yo siento que la mejor forma es de que tú te armes con tu banda así más amiga, y entre ustedes así se ayuden a jalar un toquín y así, pero no, nunca jalar tanto el colectivo porque siempre traen muchos problemas, o uno ya se cotizó, etcétera, y yo lo veo así, y más aquí en el estado y en el DF. Hay mucha envidia dentro de la zona. Y hablando de esa hermandad que surge, ¿cómo fueron que se conocieron? ¿Cómo se fueron agrupando? ¿Este es su primer proyecto? ¿Vienen de otros proyectos? Pues Felpa como tal ya lleva aproximadamente 3 años, un poco, sino que un poco más. Y antiguamente era otra alineación, de aquí digamos era un original, es Carazán. Yo entré a Felpa hace un año aproximadamente. A Carazán yo lo conocí, pero por otra banda, en otro proyecto en el que estuvimos. De ahí como que nos conocimos, nos llevamos bien y se dio esta idea de que yo entrara a Felpa. Y ahí es como vamos ahorita. Y ya después entró Luis, que fue el último en llegar. Siento que ya el baterista por razones personales y se casó. le pegaba a su mujer. Pues tuvo que abandonar la banda y quedamos bien como amigos, entonces ya necesitamos a Luis y así sigue el proyecto. Pero oye, sí, Felpa ya cumple en abril, bueno, ya estamos en abril, 4 años, ya tocando ahí, cotorreando también. Claro que sí, y bueno, ¿qué les parece si de una vez iniciamos pues presentando a la banda un poco del material que ustedes ya tenemos listo por este lado para que empiece a escuchar pues qué tal suena, qué es lo que traen y nos platiquen un poco acerca de este buen ritmo que ustedes más bien son los que deben de presentar la rolita, ¿no? Bueno, a continuación les dejamos una canción, se llama Podridos, viene en el primer EP de Felpa y esperemos les guste y seguimos con más. Arreglos, mezclando Pues el primer EP, casi toda la participación, perdón, fue Arturo Tristán y Chávez, mi último miembro. Sí, de hecho en esa canción que acabas de poner era el ex vocal, y ahorita está Richie Domingo. Así es, y ya pues el segundo EP, pues realmente lo componemos siempre entre todos, ¿no? Siempre al final, aunque uno llegue con la idea, terminamos al final componiendo todos. Entonces, sí, y en cuestión de letras, sí, como que llega alguien más con la letra más personal, ¿no? Chido. Obvio, es lo que decimos, que hay que hacer que tú te lo creas, porque la gente lo cree. Y bueno, siempre como grupo tienes una rola a la cual le apuestas más en este LP, ¿cuál es? ¿Cuál es la apuesta más? Híjole, está difícil. Bueno, en el primer EP, te digo que es El Amigo, que al último la vamos a poner. Bueno, la van a poner aquí, y de ese nuevo no sé. Es que este nuevo hay varias, ¿no? Sí, hay como tres o cuatro que tienen el mejor futuro por ahí, ¿no? De hecho, pues a veces ahorita la escuchan, nos dicen con Millán también, ¿no? Y ahorita, algunas presentaciones que están haciendo. Pues tenemos mañana un show ahí en Satélite, regresando una aquí en Chalco, me parece. Pues, la próxima semana nos presentamos en Veracruz. Nos presentamos en dos fechas en Veracruz, tenemos en la siguiente semana. Y de ahí ahorita vamos a dedicarnos a grabar el disco, bueno, a terminarlo más bien, ya para que quede muy bien el disco, y ahora sí hacer un pequeño tour por ahí, y ya estaremos anunciando en el MySpace. Por cierto, myspace.com/felpaoficial, ahí chequen de las fechas. ¿Alguna otra página que tengas? Los correos solamente. No, estoy en la página. Y el Twitter, que es igual felpaoficial. Cierto, y ya, ahí pueden encontrar las fechas, y ya próximamente para hacer un pequeño tour. De hecho, así ya sirve que es más fácil contactarlo, ¿no? Van utilizando la misma liga casi para todo. Ajá, y bueno, sí. Pues... Más bien que es gratuito, ¿no? Pero por eso, y es como que fácil usar, y a lo mejor ahorita está muy popular eso y nos ayuda un poco a eso, pero... Sí, puedes agarrar todos los medios, ¿no? Sí. Para que sea tu alcance. Pues hay que apoyarse, y bueno, también hecho... Es ir a la vanguardia, ¿no? Porque cada cosa que van sacando y así como que a veces como que da hueva, ¿no? Pero sí, luego así de, pues esto lo vas a... Ahorita lo fashion es el Twitter. Bueno, ya estamos ahí. Pero bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos con ustedes. Bien hecho. Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. Son las 7:45. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52-97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. En un gobierno supuestamente democrático, la policía arremete la noche del sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza, que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana, de noche, es propia de un gobierno democrático. ¿Por qué no hacerlo a plena luz del día? ¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral? ¿Qué nos quieren ocultar? Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales. O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal. El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas. Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Y mi gente resistió. Con la cara, con las uñas, con la voz. Thank you. Viento, pues ya estamos de regreso con todos ustedes. Y bueno, si quieren probar algo diferente, pueden ir a directamente al restaurante Cafetería El Tapanco del Oriente, que se encuentra ubicado en Hidalgo número 31, frente a Electra. Para mayor ubicación, abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, para que vean que sí le chambean. Y pueden encontrar barra de sushi, comida yucateca, comida china, todo tipo de café conocido por la banda. Y de igual forma también por ahí un postre, como es un pastelito, algún pie, además de que cuenta con producto natural elaborado en chalma, como duraznos prensados, mermeladas, tés naturales, entre otros. Y bueno, por ahí nuevamente haciendo la invitación para que vayan a checar a Médula Sónica, una banda que a veces nos ha apoyado, unos chavos muy curiosos que se presentarán en el Mesón del Tuno con atención personal de la Tuna Real de Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 5, a un lado del Icemil. Comedor familiar abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el cual pueden encontrar comida por kilo, comida corrida, comida a la carta, aparte de que cuenta con servicio a domicilio echando un fonazo al 97-834-33. Y precisamente el día de hoy y mañana pueden encontrar pues algún trío, alguna tuna o alguna rondalla, aparte de que cuenta con internet y cafetería. Rico. De las pintadas que te han subido parte de su material al MySpace, ¿no? Entonces, ¿qué tan de acuerdo están que descarguen la banda, música? ¿Están a favor, están en contra? ¿Es un arma de dos filos? No, pues a favor, ¿no? Bueno, yo siento, bueno, primero tú. Bueno, lo primero, yo estoy a favor, digo, es una forma de darte a conocer. Y que alguien se tome la molestia de robarte tu canción, pues mínimo le gustas, ¿no? Sí, además de que, por ejemplo, cuando eres artista, ya famoso, un disco no te deja ver, no te deja ganancias como artista, lo que te deja son las presentaciones, o sea que, pues está bien que las descarguen. No, sí, sí, tienes razón, desde chavo. No, no, está bien, ah, perdón, ya. Bueno, pasemos a la otra pregunta. Bueno, imaginemos que llega una compañía disquera, les hace la invitación, que está el proyecto y ustedes... ¿Qué tanto aceptarían? Bueno, en eso de la disquera, no sé, bueno, es que hay tipos de, bueno, nosotros hemos sido tipos de, vamos, no sé cómo se puede llamar, yo siento que está bien independiente, o con una disquera independiente, bueno, ya no sería tan independiente, pero una disquera independiente que te apoye y que no te mueva nada y te saque tu disco como lo tienes acá y así, más bien eso. Porque hay mucha gente que respeten tu proyecto. Yo siento que ya la fama o algo chido es como por decir, bueno, voy a decir un ejemplo común y a lo mejor para muchos va a decir o algo así, pero por decir un ejemplo, Allison, ¿no? O algo así. Llegaron a la fama, están con Sony, pero ya su fama está muy chafa porque ya están en los 40 principales, tocando con los Julia Kings y todo eso, y eso ya no está chido, ya es cuando la disquera se mueve y te cambian, sí, ya no eres. Ya no tienes, ya no sabes tu propia esencia. Ya no estás con el público que te apoyó. Entonces, o tocando con el público que te apoyó. Lo chido, o así sería firmar con una disquera independiente. Bueno, y por ahí tenemos unos saluditos. Ah, sí, sí, sí. A ver, un saludo para toda la banda de Veracruz, de parte de Profiana. Ay, de mi parte, un saludo para mi compa, mi hermano Fernando, que está ahí escuchándonos. Sí. También, a ver, un saludo, bueno, saludos a toda la banda de San José Alcantero, o algo así. San José Alcantero en Puebla. Saludos a Chidi por estar escuchando y gracias. Es que no acabó la primaria. Rico. Me faltó un día. Bueno, y también precisamente ahorita que mencionaban esta parte es bastante interesante, pues el indagar dentro de esta zona, porque dices, bueno, hay que pues quizás avanzarlo por de esta forma, no quizás a veces tanto como lucrar con esa palabra, pero sí como que saber a veces quizás vender el proyecto, ¿no? Que sabes lo que se quiere llegar, porque pues yo como lo repito a veces una y otra vez, está chido que digan que se hace por amor al arte, pero pues tampoco, ¿no? A veces siempre hace falta el varo pues para trasladarse y dos que tres gastos que también la banda como que tiene que ver ese lado, ¿no? Sí, bueno, al principio si lo haces así, bueno, siempre lo tienes que hacer con amor al arte, pero ya como vas creciendo y te van invitando, yo creo, ya llegas a un punto en que sí necesitas mínimo que te apoyen con el pasaje o cosas así, a lo mejor no tanto un buena paga así de, cobramos tantos miles, ¿no? No, no, pero nada más porque nos pongan el pasaje o viáticos o algo así, sería bien chido. De hecho, llegas a un punto en que sí lo necesitas, pero así hay otras veces que a lo mejor si ha habido otra banda y así cosas, no sé qué. Sí, pues sí. A veces es simplemente que porque el toquín está chido o alguien te pide paro, pues igual y vas, ¿no? Pero sí, siempre necesitas el paro mínimo para llegar. Bueno, y de antemano también es el hecho de que a veces vemos, también mencionaban esta parte de a la banda que le van a llegar. Ustedes como grupo, ¿van realizando la música acorde como que a los chavos que los van a seguir? ¿O pues con el ideal que ustedes llevan y pues nosotros como que queremos este tipo de público o a quien se pueda llegar? ¿Van cambiando como que esa estructura o la mantienen firme? Pues la música siempre, pues no sé, cuando eres músico y haces así, lo que te gusta es eso, haces lo que a ti te gusta. Y ya a quien le guste o no es como que ganancia. Siempre va a haber uno o dos de los que les va a gustar. No, pero bueno, nosotros más bien nos basamos, o nunca hemos dicho, hay que llegarle a chavitos de tal edad, ¿no? Porque, no sé, sería como que vimos a la mercadotecnia o vimos a vendernos, ¿no? Por decirlo así. Y pues más bien a la gente que le guste, a nosotros nos gustó ese estilo de música, siempre nos ha gustado. Así, y es lo que nos gusta hacer. Y si a una señora de 30 años le gusta, pues qué chido, ¿no? También si le gusta a un niño, pues mejor. No tenemos un público en específico. Sí, también no pretendemos, no sé, tocar lo que está de moda. O sea, nosotros tocamos ahora sí lo que siempre nos ha gustado y no tocar el género que luego siempre está de moda, así como, no sé, el surf. Pues está bien, ¿no? Respetamos también los gustos de todos y que toquen eso y así, pero bueno, regresando al punto, nosotros tocamos la música que nos gusta y nos ha inspirado. Bueno, porque aquí también caemos como que en un arma de dos filos, ¿no? Porque decimos, el éxito se puede ver de dos formas. Una, en el que la banda sobresale, hasta tu abuelita la conoce y pues qué chido, ¿no? Ya pegó, vamos bien. Y la otra es como que el éxito personal, ¿no? Tú cómo te sientes ante tu público, cómo sentiste el proyecto. Hay que, pues quizás, sacrificarse un poquito, ¿no? Pero pues ahí vamos, ¿no? No es para tanto. Y bueno, para no ponernos nostálgicos, ¿qué les parece si presentan alguna otra rolita? Vamos a presentar una nueva. Bueno, no tan nueva, pero viene. Es una maqueta que ya viene en el próximo disco. Esta canción se llama Abrázame. Es una maqueta que. Una maqueta o un previo de lo que será el nuevo EP, entonces para que estén pendientes y a ver si les gusta. Ya eso es con la nueva alineación, ya con Rich en la voz. Y todo igual. Oh, Brothers. El Power Brothers Band. Bueno, ¿y ustedes qué tanto le recomendarían a las bandas para que, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita fuera del aire, que no caigan en ese tipo de errores de voluntaje, de gente que los chantajea de esa forma? ¿Cuáles serían sus recomendaciones para las bandas que puedan sufrir? Bueno, yo primero les doy mi consejo. Nunca paguen por tocar, la neta. Si a mí se me hace cabre y todo eso, mejor que busquen espacio o cuídense con una banda, como les digo, hagan amistades con las bandas, si salgan así los cochines, pero nunca vendan los boletos, ¿no? Porque luego si no los vendes, te metes en un video legal y así. De hecho, nosotros estamos en contra así totalmente de todo eso. Así es, y yo creo que pues siempre para buscar salir es, no sé, buscar todos los medios, agarrarte de todos los medios, lo que estábamos hablando, Twitter, MySpace, conforme a eso te ven, a veces te ven metiendo la gente misma, hacia tocados o shows, y pues sí, juntarse con bandas y así, aunque la verdad nunca esperas así como que alguien llegue y te ayude, sino más bien buscar todos los medios, el chiste es buscarlo. Es el medio machucado, ¿no? Ajá, sí. De hecho, luego vas a esperar todo así de que, ah, vas a tocar con tal banda, vas a ir inesperado, ¿no? Pero tampoco te, como, bueno, no te emocionas de decir, ah, es que va a ser esta banda y la siguen viendo a vender más o menos. No, todo te acompaña, yo creo que luego todo llega a su tiempo, ¿no? Por decir así, sino que, bueno, dos veces me llega, pues, pero bueno, nosotros hemos tenido la suerte de tocar en buenos, a veces en buenos eventos, a veces en no, pero sin vender boletos, pues, así, o sea, tú te vas haciendo la misma y eso, más bien es eso, por eso. Y a veces, no sé, el monto de los boletos es una cantidad exagerada, y con el total de esas ventas de esos boletos, tú te puedes contratar a la banda que te comercializa tu cuenta, supuestamente. Y no sé, te haces tú tu toquín, más chido, como te viene eso para ti. ¿Y qué tal las buenas, malas experiencias que les hayan tocado? De que, o sea, yo tenía un concepto de tal banda y cuando estuve ahí se portaba muy mala leche. O al contrario, ¿no? Que dices, ay, no, más que yo ya vi la fama. Y son muy carnales con las otras bandas. Y por ejemplo, la local, así súper creída. Bueno, por ahí nos llegó un rumor. No lo sé. Un amigo me contó y yo soy amigo de ellos. Pero pues no sé si sea cierto el rumor. Por ahí me contaron algo de unos amigos que se llaman Ardilla. Bueno, dejémoslo así. Digamos que otras bandas así. Así bandas chidas que nos ha tocado conocer. No sé, así hace poco cuando estábamos ahí estábamos ahí cotorreando en la lista, conocimos a los de Snipe, ¿no? Y nos tratamos mal, nomás bien a los Arturo y a los de Big Spin, es una banda legendaria de fútbol mexicano. Y la neta, pues así muy chido se portó el Arturo, estuvo ahí un ratote con nosotros platicando. Y así, o sea, nosotros sí la primera vez que lo hablábamos y pues así como que muy buena onda, ¿no? Nos decís sí, buenos consejos y todo. Es de las veces que dices, no manches, esa banda que está tan reconocida así y súper carnales con la banda, y resulta que entre las mismas que son de tu comunidad, por ejemplo, así de que ya empiezan a tener más tocaditas y tan conocidos y te cotizan, ¿no? Sí, pues siempre hay gente que pierde el piso. Bueno, pues vamos a un corte, estamos con Pepa. Radio Comunitaria XHESA XHAMECAMEC 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoayas, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 8:02. La Voladora Radio. Teléfono 97 852 52. 97.3 La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ya estamos de regreso aquí con toda la banda, esperando que lo estén disfrutando. Claro, la música, digo, ya están haciendo otra cosa, pues bueno, ya, muy diferente, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece? Hoy es Viernes Santo, no se manchen. Descarados. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos otra rolita de parte de ustedes? ¿Cuál les gustaría? Vale, pues esta se llama Piensa en mí, es la rolita de acá para las chicas. De hecho es la única rola así de como que de ese estilo que tenemos. Melona. La neta está bien cursi. Está en las groupies. La melona va de cada parada a las fans. De hecho eso de groupies y fans no lo probamos, ¿eh? Ahorita decimos eso mejor porque. Y ya Pero bueno, va esta para todas las chicas. Piensa en mí. Ah, viene en el próximo disco. Ah, sí, es del nuevo EP. 97.3. Era una prostituta. No, bueno. Okay, ya vamos, ya en serio. Era, pues. No, bueno, lo que queremos aclarar es el hecho de que, bueno, nosotros como FELPA siempre hemos tenido la intención de romper todos esos estereotipos rockstar, ¿verdad? Nosotros no creemos en fans, en groupies, ni nada de eso. De hecho, para nosotros es más que eso, ¿verdad? Son, ahora sí, como se diría muy, no sé, a lo mejor para muchos lobos, pero son amigos. Porque los amigos son los que te hacen, la gente, bueno, que te apoya y eso, te hacen crecer como banda, ¿no? Sin la gente, no podríamos tener lo muy poquito que tenemos, ¿no? Entonces, se nos hace como que muy, como una falta de respeto, así, fans o de mis amigas, ¿no? Para nosotros son como amigos. Sí, o sea, es como que, fans, no, son amigos y son gente también, y son amigos porque te apoyan, y si tú llegas a algo es gracias a ellos, ¿no? Se faltó la clásica, ¿no? Todo se lo debo a mi público. Se lo debo a ustedes. No. Sí se les debe, la neta, pero... Sí, pues sí, de hecho. La neta, sí, ellos son los que te hacen. Y es como estamos hablando hace rato. Mucha gente olvida eso, ¿no? Que la neta, todas estas cosas son las que te hacen. Así, como ahorita, gracias también por invitarnos. Y ya nos recordamos el contacto. Así es. www.myspace.com/FELPAOficial. El Twitter es igual, FELPAOficial. Y también haciendo las fechas. Mañana a las 7 de regreso en Chalco. Y la próxima semana dos fechas ahí en Veracruz. Para más informes visiten nuestro MySpace. Gracias. Nos vemos con la última rolita. Y esto va para todos nuestros amigos que nos siguen. Y a todos los que nos han apoyado y todos los que nos abuchean. Saludos por ahí para Fernando. Al policía que pensamos que era una prostituta. A Chávez y a Cas. A Chávez, a Cas, a los Ladilla, aunque todos los odian a los Ardilla. Ya. A los Telescore. A los Telescore de Sony Chalco, a los Trayer y el Tomaco. A los Astro de Sony, a los Piton. Si es que no, malditos, nos quitaron de su cama. No, a todos esos padres que nos hemos tocado y... ¡Ah! Alguien, por cierto, visite myspace.com de honor Horror Free. Es una marca que nos apoya, entonces... Chequenla, están en MySpace todos modos. Y en fin, saludo a todas las bandas con las que hemos participado en algún escenario. Gracias por el apoyo. Acá las playeras. Horror Free, me han dicho MySpace, playeritas. Bueno, y saludos para la familia. Ah, sí, un saludo para mi mamá que me ha apoyado un chingo. Estén para mi papá y mi hermana. Mamá, y todos mis amigos. ¿Qué estoy saliendo? ¿Qué perfecto estoy en la radio, mamá? Creíste que no iba a venir. No, saludo a mi familia. Sí, ya viste, mamá. Sí, me he echado bien de mi vida. Ay, no, un saludo a mi abuelita que me dijo, un día quiero escucharte mínimo en la radio. Y es en serio. Sí. Un saludo yo de mi parte para mi mamá que me ha apoyado y a mi novia. Estamos cosita. Yo soy linda. A ver, ¿quién la quiere? A ver, damos un saludo a todas las bandas, los Felpas, que son como que la banda hermana de nosotros, que somos asteroides. Yes. Aquí andamos colaborando juntos. Un saludote a todos los que por ahí, son muchas que eres, el integrante que falta el día de la entrevista, ¿ves? Es nuestro chofer. Pero nuestro es manager. Es el señor esclavo. Es el señor esclavo. El señor esclavo. Soy el baterista perdido. Jesucristo. El baterista perdido. Dices Horror Free. Ya, era todo. Horror Free y fue oficial. Esta canción que se llama Amigos viene en el primer EP de Felpa y una canción dedicada para todos los que nos escucharon ese día y nos han apoyado. Y gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Sí, gracias. Muchas gracias. Este espacio para todas las bandas. Sí, gracias. Gracias. Gracias, banda. Gracias, Richie. Estuvimos.